Belisario era un feroz dinosaurio verde, blando, gordo, enorme y vestía un uniforme gris-marrón de militar que usaba para mandar. Bramaba como un dragón sin motivo ni razón. Echaba sin compasión por la boca fuego y gas, humo y ceniza, además y pelotas de carbón. Belisario era el terror en el mundo alrededor. Noche y día andaba en guerra con los gatos de la tierra, los pájaros voladores y los peces nadadores. Nadie jugaba con él a la oca en el parchís, ni con los barcos de papel. Era una cosa normal desde Santiago a París huir de aquel animal. Andaba pues Belisario enfadado y solitario, dando vueltas a su lento, blando y negro pensamiento. Voy a prohibir el parchís, yo soy el rey del país. Con el fuego de su boca pintó en el cielo un cartel: prohíbo el parchís, la oca y los barcos de papel. Su cabeza va a perder quien no quiere obedecer. Pero no estaba contento. Él quería hacer el mal y todo el mundo animal. Entonces les mandó un viento de humo y ceniza infernal que los dejó sin aliento. Por el rabo de otro de alto y los gatos, y le prendió fuego al mar. A los pájaros mandó que calzasen zapatos y no podían volar, pero al rey no le bastó. Dejó a los peces pegados con cuerda en varios tejados, a los pájaros con cantores metidos en ascensores y a los gatos ratones en cajas sin agujeros. Hartos de la situación, muchos niños un montón y niños un pelotón, más o menos un millón, marcharon en procesión a una manifestación. Todos juntos a una voz, gritando: ¡abajo el rey, abajo los bichos feroces! Abajo el mundo sin ley, abajo la bestia enorme, abajo con su uniforme. Las tremendas palabras fueron como abracadabra por arte de encantamiento, que de repente en un momento le cayeron pantalones, calcetines y zapatos y calzones, y se quedó el rey deforme, desnudo como nació. El cueros sin uniforme y sin poder lo sé yo que vi cómo Belisario se escondía en un armario. Desde entonces vive allí el rey gordísimo y blando, aquel dinosaurio enorme, desnudo y sin uniforme. Se pasó el día cantando y su canción dice así: yo soy el rey del parchís, de Santiago a París, emperador Belisario, presidente de armario, gobernador de la Oca, y tiro porque me toca. Y los gatos alpinistas, los pájaros trapecistas y los peces navegantes juegan en torres gigantes en lo más alto del monte, y en el mar el horizonte.